Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. El amigo platino es un reconocimiento que se le hace a una persona que haya tenido, digamos, un aporte importante a las artes o a la cultura en Medellín, en Antioquia, en el país. La primera edición fue en el año 2011 y fue concedido al señor Leonel Estrada por el aporte durante las bienales y porque sin duda toda su vida se la dedicó, digamos, a apoyar a los artistas de la región. En la versión 2012, el amigo platino, el homenaje y la distinción fue para el curador Alberto Sierra, que es el curador de curadores en esta ciudad, ha sido, digamos, una de las figuras más importantes en el arte en Colombia. Ha sido curador de los museos más importantes de acá de Medellín. Su galería de la oficina ha sido también, digamos, paso obligatorio de todos los artistas de esta ciudad, si no es exponiendo, al menos visitándola y aprendiendo mucho de él. Él ya es un legado, su vida y su existencia ya es un legado para el arte colombiano. Ocho años tal vez empecé a tener contacto con él, y uno después de conocer a Sierra algún tiempo se da cuenta de que cualquier cosa por encima inclusive de sus beneficios está el arte, y hay una entrega completa hacia el arte y hacia buscar la verdad en el arte. Ha sido una maravilla verlo trabajar, verlo hacer curaduría, verlo hacer montajes. Hay una magia, y él crea como una magia cuando está trabajando. Y es un entorno maravilloso como él empieza a mover fichas, a mover obras y a crear un lenguaje tal que sea fácil para el público entender una exposición. Martelina Bravo, yo soy profesora jubilada de la Universidad Nacional de Colombia y fui de la Junta del Museo de Arte Moderno más de 22 años y también del Comité Cultural de Suramericana de Seguros. Actualmente soy profesora honoraria de la universidad y sigo trabajando en el Comité Cultural de Suramericana de Seguros y asesora de proyectos culturales. Yo creo que la obra de Alberto es clave, es fundamental en la difusión del arte, de las artes plásticas en Colombia, con un ojo supremamente agudo, con un conocimiento muy profundo y con una capacidad, yo creo que maravillosa, de transformar los espacios museográficos y las salas de exposición en unos espacios verdaderamente llenos de contenido estético y de consolidación de una propuesta plástica con un gusto que pocas personas pues en nuestro medio lo tienen, y que él ha aprovechado para difundir de una manera muy noble lo que es el trabajo de las artes plásticas, no solo en nuestro medio sino en otros espacios nacionales también, y ha llevado algunos trabajos al exterior. Vale la pena resaltar, por ejemplo, los trabajos con el Banco de la República y las exposiciones de la colección de Suramericana, que él ha sido tan estudioso y tan cuidadoso, que se han presentado no solo en el país, ha contribuido la empresa a otros desarrollos en el exterior, como el que tiene ahora con la nueva colección que ingresa con la compra de ING. Alberto Sierra fue de los fundadores del Museo de Arte Moderno. Durante muchos años estuvo y sigue pues todavía en la Junta del Museo, pero estuvo también trabajando como curador del museo y tuvo que ver con la consolidación de una institución que significa en realidad un puntal muy importante en el desarrollo de las artes de la región y del país. Además, con él me tocó estar muy cercano en todo lo que fue el proceso de la donación que hizo la maestra Débora Arango al museo, una donación tan importante y de la cual el museo ha hecho un trabajo extraordinario y ahora pues en este momento está en el exterior. Con él pudimos compartir muy cercanamente con Débora ese deseo de que su obra se entregara también a la sociedad, en el sentido de que ella había pintado un relato nacional del cual Alberto ha sido un investigador muy profundo y muy acertado. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundationers, ma'am. Bueno, Alberto Sierra, para mi generación, pues era un personaje muy relevante en la escena local, como galerista, como curador, como gestor también, como de muchos eventos aquí a nivel local y que tienen a veces también circulación nacional. Pues en lo particular, él fue el jurado del premio Salón Arturo y Rebeca Rabinovich, que gané en 1999, un salón que realizaba el Museo de Arte Moderno de artistas jóvenes. Y realmente pues eso marcó el inicio de mi carrera. A través de eso pues él me invita a hacer una individual en su galería, en la galería de la oficina, y pues desde allí empecé como a configurar el proyecto ya profesional. Fue muy bien interesante poder dialogar con Alberto Sierra sobre mi trabajo y pues confiar más en la pintura que desarrollaba en el momento, porque pues había una buena lectura en el medio y estaba empezando a circular en lugares importantes. Entonces, en lo personal, pues, en el desarrollo profesional, ha sido bien importante. Freddy Alzate, artista plástico y docente universitario. El año pasado, pues, también realicé una exhibición individual en su galería, en la galería de la oficina. Creo yo que, pues, ha mantenido un perfil alto en un espacio pues que ya lleva varias décadas y que tiene un reconocimiento nacional interesante. Es de los pocos espacios quizás que quedan en la ciudad con tanta historia y con un buen récord de exposiciones, al frente pues de proyectos curatoriales y en los comités de muchas instituciones culturales de la ciudad. Pues también siento que ha sido destacada su labor y evidentemente es alguien que tiene una, pues en la historia del arte antioqueño y colombiano y latinoamericano quizás su cabeza, pues porque ha sido protagonista y testigo pues de eventos importantísimos en la ciudad, como fueron las Bienales de Coltejer, como fue el encuentro Ciudad de Medellín en 1997 y en fin, y pues también estando en la Junta del Banco de la República, creo yo que ha sido un enlace importante de la región con el resto del país, a través de ello o de sus conexiones también con el Ministerio de Cultura. Jesús Abad Colorado, yo soy periodista y fotógrafo documental. Regularmente a las personas que están ligadas al arte las ven un poco lejanas a los problemas de una sociedad. Y yo creo que desde que conocí a Alberto Sierra en el año 2000, en el 2001, cuando montamos la primera exposición en el Museo de Antioquia, me encontré a un hombre completamente sensible con los problemas de esta sociedad, una sociedad, digamos, a veces lejana un poco de los problemas que han cubierto a Colombia durante décadas. Pero Alberto, de alguna manera, ha sido una persona sensible con los temas del desplazamiento, con el tema de tierras, con el tema medioambiental, digamos, o con el tema de la guerra. Y en varias oportunidades me ha invitado a hacer exposiciones, no solamente en el Museo de Antioquia, sino a participar en diversas muestras colectivas, donde digamos mi trabajo como testimonio de lo que ha sido la guerra y los efectos sobre la población, sobre la naturaleza, los desastres a los que asistimos, pero también a la resistencia de las comunidades, son objeto de una mirada que va a los museos o a las salas de exposición, que digamos, yo creo que casi que para mí el trabajo que Alberto Sierra empezó a desarrollar en el Museo de Antioquia bajo la dirección de Pilar Velilla fueron esas exposiciones que empezaron a darle una mirada desde la fotografía a la guerra en Colombia. Y no solamente a la guerra, sino a reflexionar sobre ella, porque las exposiciones en el museo que se montaban para uno, dos o tres meses, eran exposiciones que iban a 9 meses y donde se desarrollaban charlas, no solamente con estudiantes o universitarios, sino con grupos de profesionales de distintas disciplinas que querían hacer una reflexión sobre lo que nos estaba pasando en un país donde regularmente creemos que la guerra no tiene que ver con nosotros, pero precisamente esa ha sido, digamos, también parte de lo que yo he encontrado en Alberto Sierra, un hombre sensible que entiende que el problema de Colombia tiene que ser cogido por todos los sectores. Alberto Sierra es un humanista. Fundición SMAM propone Radio Arte. De David Cunningham, escuchemos un fragmento de But Everybody Loved Dominic Lynch, de 1982. El Consejo Directivo del Museo de Arte Moderno de Medellín y su directora conceden al curador Alberto Sierra el galardón Amigo Platino MAM como reconocimiento y agradecimiento por toda una vida dedicada a la promoción y desarrollo del arte y la cultura en nuestro país. Su pasión y empeño han hecho posible que entidades como la nuestra existan y continúen trabajando día a día para ser lugar de encuentro y formación para toda la comunidad. Fundador del Museo de Arte Moderno de Medellín, de la Galería de la Oficina, coordinador del primer coloquio latinoamericano sobre arte no objetual y arte urbano, curador de múltiples exposiciones del MAM, del Museo de Antioquia, del Centro de Artes de la Universidad de AFIC, de la Colección de Arte Suramericana, de las Bienales de Medellín, entre muchos otros, Alberto Sierra ha sido y es una institución. Su existencia en sí es ya un legado para la historia del arte colombiano. Medellín, septiembre 27 de 2012. Hugo Zapata, escultor. Alberto Sierra, yo creo que es de las personas más estrictas y más apasionadas por el arte que hay en Colombia y en Latinoamérica. Y él se ha preocupado siempre de encontrar gente joven. Él fue uno de los fundadores del Museo de Arte Moderno. Fue un día muy valioso en donde en Medellín había más poquitos artistas y había una pasión muy grande por el arte. Cuando esa era la época de 11 antioqueños y empezamos como a surgir y a salir de la provincia. Con las Bienales de Medellín empezó el arte a salir de la provincia y a proyectarse a nivel nacional y a nivel internacional. Y Sierra era uno de los abanderados de la gente joven. En estos 30 años las cosas han cambiado mucho, pero él sigue ahí vigente con su carácter, con su genio, con su talante, y sigue moviendo el arte joven y el arte de los mayores también, indudablemente. Durante 20 años hacíamos un almuerzo todos los jóvenes y nos reuníamos allá 15 artistas y almorzábamos en la galería. Siempre era como una especie de fiesta semanal que nos reuníamos y hablábamos de arte, de literatura, de poesía, de música. Había gente muy brillante como Juan Camilo Uribe, que nos hace mucha falta hoy en día. Eso ya los almuerzos los hacemos más esporádicos, pero los seguimos haciendo. Y con esos almuerzos celebramos las exposiciones que se hacían en la galería. Un principio mostraba a Edgar Negreda, Pedro Alcántara, Columna, a Beatriz González, a mucha gente. Y todo el país, a Álvaro Barrios, que ha sido un artista muy de la galería, a Bernardo Salcedo, a Luis Caballero. Los principales artistas del país han pasado por la galería. Un trabajo muy consistente y muy creíble, sobre todo, ¿no? Por la seriedad con que él lo hace. Es muy riguroso. Él tiene un gran humor y es muy buen amigo, es muy honesto y es muy fiel en la amistad, y es un hombre de principios. Soy Álvaro Marín Vieco, artista visual. Pertenecí a la generación de los años 70, un grupo que se llamó Los Once Antioqueños, fuimos como nuestra marca registrada. Artista fundador del Museo de Arte Moderno, junto con Alberto Sierra, bueno, mucha, varias gente de ese momento. Fui profesor universitario de teoría del color y en este momento pues soy un artista visual con el mismo ánimo y con el mismo entusiasmo con el que empecé, o quizá más. Y muy contento de estar vivo para poder acompañar al maestro Alberto Sierra, compañero de luchas. Sin ser un crítico en el sentido estricto como anterior, como Marta Traba, él es el ojo más agudo que yo conozco en Colombia para ver arte, y que sus dictámenes son precisos, son generosos, demasiado claros. Cuando Alberto Sierra se pone a explicar una obra, sea de la tendencia cual sea, es como si se iluminara, como si se ilumina el rostro y se ilumina la cara, se ilumina el mismo, y uno dice, ¿de dónde saca tantas ideas tan que yo no soy capaz de verbalizar viendo una obra? Y su ojo lo ha llevado a eso, a que toda su vida él ha sido el que, con el ojo crítico, pues lo que vea él casi que es como el examen. Pues todavía te cuento que a esta edad, cuando él viene a mi taller, yo me asusto. Que son muchos años de trabajo y yo prefiero irme y no ver cómo era esa parte que se detiene él y cómo mira. Y después de mucho rato de mirar, dice cuatro cosas y con eso queda uno ya listo. O lo condena o lo saca, pero no es un... No pasó en vano, pues, era compañía con Alberto Sierra. Y también tengo que agregar, en una época que nosotros empezamos, él también dibujaba. Tanto que un crítico del arte pop, Lawrence Holloway, lo sacó en una revista de arte que se llamaba Art International. Él hacía unas cosas figurativas, unos dibujos con como corbatas, con Coca-Cola, como edificios, con los letreros de neón. Los edificios del centro que ya tumbaron, pero bueno, él tuvo que dejar, pues por ética, como su ejercicio de arquitecto y de pintor y artista, y se dedicó pues a la curaduría. Mi nombre es Julián Posada y yo soy miembro de la junta directiva del museo, soy miembro del comité técnico y además he trabajado en curaduría de algunas exposiciones, incluso con Alberto Sierra, y cuando fui artista, la galería de la oficina era mi galería. Hoy es un tema que se estudia y para el cual la gente se forma, ¿cierto? La formación de Alberto es de arquitecto y de diseñador, pero digamos su título es de arquitecto, pero ejerció mucho tiempo como diseñador gráfico también. Entonces yo creo que Alberto de alguna manera era como pionero en muchas cosas que no existían y tenía un ojo absolutamente, o tiene un ojo absolutamente privilegiado. Alberto ha descubierto, exhibido, mostrado artistas que nadie ni se imaginó ni se atrevió a mostrar nunca. Entonces, en ese sentido, digamos que su papel ha sido el de ser un pionero. Y yo diría que no solamente el de ser un pionero, sino el de tener un criterio que a mucha gente molesta. Yo creo que realmente esa es la gran virtud de Alberto, es que en un medio absolutamente pusilánime, él siempre ha mantenido un criterio y una ética absolutamente inquebrantables. nadie monta una exposición y nadie tiene el ojo para montar una exposición como el que tiene Alberto Sierra. Desafortunadamente él, por su carácter y su temperamento, no ha construido una escuela, ¿cierto? Y entonces, digamos que mucho de ese conocimiento está en sus manos y mucho de ese conocimiento, pues desafortunadamente, no está siendo transmitido de una manera sistemática y profesional. Pero el montaje de una exposición realizado por Alberto, y yo tengo la fortuna de que el año pasado hicimos Beatriz González juntos, hicimos el montaje juntos, y creo que ahí se volvió a demostrar, digamos, como esa capacidad de Alberto para construir una exposición. Es verdad que casi que en términos artísticos, para donde mires, de alguna manera en una ciudad como Medellín está la presencia de Sierra. Creo que es una presencia que en muchos casos también ha sido nociva, porque en muchas situaciones ha generado problemas dentro de la comunidad artística, celos, envidias, resentimientos, encuentros, ataques, pero bueno, es decir, es lo que sucede siempre alrededor de una figura y, como te decía al principio, de una figura con carácter. Sierra es un mal geniado generoso. Hay una anécdota que yo, pues cuando yo lo llamo, a ver cómo amaneció, como si está bien de humor, pues, porque es un año en general y muy querido cuando quiere ser querido. Pero él me dice, por ejemplo, con mucho humor negro, ¿cómo amaneciste, Alberto Sierra? Me dice, casi de buen genio. Aparte de eso, es un amigo excepcional. O sea, es un gran amigo de sus amigos. A la gente no se le puede olvidar, además, que alrededor de la mesa de comedor de su casa están siempre sus amigos, los artistas, la gente que pasa por la ciudad. Entonces, es decir, hay además una manera de entender la vida que yo diría que es muy bonita, porque es como la de un humanista, con todo lo que eso significa. Fundiciones MAM propone. De El Amarillo, escuchemos Al Infinito, del año 2005. Somos tuyos.